por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Confession acaba de llegar a tus oídos con su canción En la Vida, iniciando esta segunda parte del programa. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Disfruta ahora de las 10 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en idioma anglosajón. Tus apoyos pueden ser enviados directamente en puntoextremo.org, la página oficial de Facebook del programa, y siguiéndonos en Twitter. Extremo 10. Grace comes to those who wait, comes to those who pray. Through tears, they'll sing, and we'll all acabas de escuchar a la posición número 10 de este conteo. The Classic Crime te trajo su tema Glass Houses, parte de su producción Phoenix. Extremo 9. La posición número 9 llegó junto a Red y Release the Panic. Momento de pelear contra todos tus miedos. Extremo 8. El extremo número 8 llega de la producción homónima de Pioneer. Era la canción Lights. Extremo 7. Recuerda tus raíces, recuerda quién eres realmente y podrás saber a dónde llegar en un futuro próximo. House of Heroes estaba en la posición número 7 con su tema Remember the Empire. Extremo 6. The Red Jump Set Apparatus acaba de llegar en la posición número 6 con un tema de su producción Am I the Enemy. Era justamente la canción que le da título a este álbum. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Remedy Drive. Ellos lanzan su producción Resuscitate y el primer promocional de dicho álbum es lo que ya escuchas, Make It Right, Hazlo Brillar. Shaking, I try to hold on tight. Escuchaste a Remedy Drive como primera sugerencia de esta semana con su canción Make It Bright. Extremo 5. La posición número 5 llegó junto a Red. Escuchaste la canción Perfect Life. Extremo 4. Comenzar en tu interior, si no, no vale absolutamente nada. Posición número 4, Thousand Foot Crush con su tema War of Change. Extremo 3. Hasta la anterior semana ellos estaban en la posición número 1. Fly Leaf en el escaño número 3 con la canción New Horizons. Extremo 2. Salvarnos a todos, y es algo en lo que creo constantemente. Posición número 2, Disciple, Oh God Save Us All. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Volta. Ellos lanzan Blame Me de parte de su producción Love Found Me, y lo recaudado de este álbum va directamente contra la trata y tráfico de personas ilegales en todo el mundo. Yeah. escuchaste Blame Me, Cúlpame a mí, de parte de los muchachos de Bota, como segunda sugerencia de esta semana. Extremo 1. Por primera vez dentro de los 10 extremos internacionales, Children 183 llega a la cúspide del conteo. Ahora escucha la posición número 1. Esto es We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. No te separes porque después de la pausa recordarás un poco de la historia boliviana y el mar. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.